Hey, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos 1 Million People y les mandamos un saludo al programa Al Son del Pop. Les mandamos un abrazo a todos. Queremos. Yo nunca quiero dejarte solo. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y muy buenas tardes con todos. Es un gusto, placer enorme siempre estar junto a ustedes, como todos los fines de semana, a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara y siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo esta pequeña horita llena de buena música, sobre todo de buenos datos y sobre todo de ustedes, ya que ustedes son los quienes nos dicen qué quieren escuchar, qué quieren que nosotros les traigamos. Y en esta ocasión les traigo, como la semana pasada, muy buena música para acompañarlos en este fin de semana. Les repito, mi nombre es Adolfo Guevara y este programa se llama Al Son del Pop, que es lo que te encanta. Para todos quienes nos sintonizan a través del www.radiocce.com, les mando un gran saludo. Sé que nos escuchan de muchas partes del mundo, así que si es buenos días, buenas tardes o buenas noches, te mando un gran saludo y espero que sigas junto a nosotros. También a todos quienes nos escuchan a través de los 940M, los clásicos, les mando también un gran saludo y espero que puedan unirse junto a nosotros a través de nuestro Facebook, ya que todo lo que nosotros realizamos también lo sacamos a través de esta plataforma. Si quieres entrevistas, si quieres alguna fotografía, si quieres escribirte con nosotros, puedes hacerlo a través de este medio. Recuerda, búscanos como Al Son del Pop. Y este fin de semana, como les dije, voy a poner muy buena música. ¿Y qué les parece si sigamos con esta canción que nos tiene traumados a todos? Y sigue, de hecho, en el top número 1 a nivel internacional. Vamos a escuchar esta canción que se llama Hawaii. Y regresamos con más, aquí en Lo que te encanta. Al Son del Pop, Lo que te encanta. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Muy

del Pop, lo que te encanta. Y regresando aquí en Lo que te canta, tras escuchar a Quiero una Chica, le mando un gran saludo a la chica de este programa que en este momento no nos puede acompañar, pero que es una fan empedernida de Sebastián Yatra. No se ha perdido uno de los conciertos cuando ha venido aquí al país. Y Fernandita de las Mercedes, déjame decirte que te quiero, que te extraño. Espero que vuelvas pronto también a compartir micrófonos junto a mí y disfrutando, haciendo lo que más nos gusta. Al igual, le mando un gran saludo a Mauricio, que próximamente va a estar acá. Va a tener otra vez su espacio dentro del programa, así que esperemos que poco a poco las cosas se vayan normalizando y tranquilizando. Pero bueno, en este Popstar también les voy a traer un poco del lado ecuatoriano. La semana pasada estábamos conversando sobre los chicos de 3D2, esta banda ecuatoriana, y déjenme contarles que en el 2018 esta agrupación como tal la rompió con la canción Por Tu Culpa. Y Por Tu Culpa fue un éxito de pop urbano que quedó en el número uno de las listas nacionales en los charts Ecuador. Y también fue bien notoria su participación en algunos concursos que se dieron a nivel internacional. Y pues déjenme también contarles que en Radio Onda Cero de Perú también estaba en nivel número uno. Y cerca de más de 5 millones de visitas tuvo también esta canción, tanto en su video como también en el lyric video y en todas las otras plataformas de internet referentes a 3D2. Y en esta ocasión vamos a escuchar la canción que ellos lanzaron hace un mesecito junto con Ruggero, que se llama Por Eso Estoy Aquí. Estos son los chicos de 3D2, una banda ecuatoriana que les recomiendo que escuchen. Al son del pop, lo que te encanta. Probablemente tampoco olvidaste lo bien que la pasamos. Fue de esas noches más calientes que un verano. Y el día siguiente ya nunca supe de ti. No hubo un acuerdo de planes para luego nada. Conversamos, fue pura inercia y sin pensar nos deslizamos. Fuimos al grano como si llegara el fin, si llegara el fin. No fue culpa de la cerveza todas las cosas que nos hicimos. Nadie esperaba una promesa y por eso nada prometimos. Yo te besé y tú me seguiste el paso, como quien tiene todas las razones para entregarte la vida en un rato y sin condiciones. Por eso estoy aquí, buscando repetir. Mientras me gasto el tiempo pensando, pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte y se me cumple el deseo de verte. Y si te agarro tan cierto, puede ser que ya no te suelte. Por eso estoy aquí, buscando repetir. El pensamiento y el único rescate es tu cuerpo, porque de no abrazarte me arrepiento para tenerte aquí todo el tiempo. Me volví fan de toditos tus detalles, de tus montañas y también de tus valles. Me tienes cantando y no sé si me calle, así me tienes tú. Pienso que entre tú y yo quedan pendientes a resolver. Pensando en ti. Tal vez mañana es mi día de suerte y se me cumple el deseo de ver.

radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Volvemos con más de lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Regresando a través de los 9:40 AM, les mando un gran saludo a todos quienes están empezando a almorzar en este fin de semana. Les doy un buen provecho, espero que estén cocinando o comiendo algo muy rico. Adicional, les invito a que todos ingresen al Facebook de Al Son del Pop. Si quieres entrevistas como las personas que salen dentro de estas canciones, como son los chicos de Tres Dedos, como también los de One Million People, o también la semana pasada que tuvimos a Christopher Escaleras. Todo esto y mucho más lo vas a encontrar en nuestro Facebook como Al Son del Pop. Búscanos. Y también les mando un gran saludo a quienes se conectan a través de la web, a través de www.radiocce.com. Sigamos aquí en el Pop Más Allá de la Historia. Y en esta ocasión vamos a escuchar una cancioncita que se llama Wake Me Up Before You Go Go. Eso es en inglés. Y en español significa despiértame antes de que te vayas. Es una canción del dúo pop inglés Los Wham, lanzada en 1984 y se convirtió en el número uno en Reino Unido. Fue escrita y producida por George Michael. Esta canción también apareció en la banda sonora de la película Zoolander. Escuchemos Wake Me Up. Al Son del Pop, lo que te encanta. Out of my way, you make the sunshine brighter than the darkest day. Turn the bright dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stay. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Empezamos mi segmento favorito de este programa, donde enfrentamos a dos grandes de la música nacional e internacional. Yo en esta ocasión elegí a dos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque me dio la gana, es mi programa, no mentira. Porque de hecho es bueno poner a la música independiente ecuatoriana dentro de las radios. Y en esta ocasión les voy a colocar a dos bandas ecuatorianas de música independiente, música un poco más soft, un poco más suave, pero al mismo tiempo también un poco más llevaderas, como para mantenerte en esa vida tranquila que es la que necesitamos de vez en cuando. En esta ocasión les voy a poner empecemos con este doble knockout, mejor dicho, con los chicos de Cometa Sucre. No los han de haber escuchado porque no son tan conocidos, pero su música es bastante súper chévere, súper bonita. Ellos se consideran que son una especie de rock alternativo, pero yo le consiguió un poco más soft, así que esta banda está constituida por cuatro personas: Pedro Argüello en voz y en el bajo, Alex Illingworth, que es la guitarra y también es parte de la voz, Rodolfo Burbano, que es teclado y guitarra, y también de Wilson Murillo, que también es guitarra. Ellos nos van a presentar una de las canciones con las que empecé a escucharles, no sé si podría decir así, y de hecho está dentro de los más conocidos del rock soft que se hizo conocer, con los que se hizo conocer esta banda. Estos son los chicos de Cometa Sucre con la canción Peatón. Regresamos con más aquí en Lo que te encanta. Al son del pop, Lo que te encanta. Yeah. que te encanta. Polly Giacometti, artista quiteña, es Anémona. Es un proyecto artístico, musical y audiovisual inspirado sobre todo en las Islas Galápagos. Sus melodías navegan por el pop electrónico, el trip hop y sensaciones submarinas que rememoran las experiencias vividas por la cantante en el archipiélago. Su álbum debut, Islas, producido por Pablo Dávila en Semifus Studio, posee un sonido distinto que mezcla elementos orgánicos y digitales. El disco contó con la colaboración de artistas como la cantautora y chelista Grecia Albán, el pianista Monive y el músico Alejandro Kennedetti. De hecho, les quiero decir que si quieren el disco de Anémona, busquen en nuestro Facebook Al Son del Pop y ahí está el video de ella colgada. Pongan quiero este disco. En lo personal es uno de los que más me gusta y en esta ocasión vamos a escuchar la canción favorita mía de Anémona, que es Mola Mola. Al Son del Pop, lo que te encanta. Tras la luz rosada, te veo más guapa. La brisa te toca, te acaricia cuando el sol se va. Si tenemos tiempo, podemos fundirnos. La dosis correcta para atravesar la realidad. Verde agua es tu ser. Vuelo mirando el planeta, las horas me pasan despacio, las manos se enfrían y debo volver. De agua es tu doble knockout. Seguimos con música ecuatoriana. Vamos con los chicos de Cometa Sucre y esta canción se llama Caminos Extraños. Al Son del Pop, lo que te encanta. Soportar que no se apagan, volver a nacer sin miedos de ayer. Sin mares de ruidos ni fantasmas, pronto encontraré mi voz. Hay risas que aún quedan. Al son del pop, lo que te encanta. Todos los fines de semana no tienen la menor idea el gusto y placer que tengo de venir y locutarles, robarles un minuto de su tiempo para poder ponerles estas canciones que en lo personal reflejan algo de mi gusto musical y también de lo que ustedes nos han ido solicitando ya en cerca de más de 3 añitos que hemos estado saliendo al aire a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y de hecho, quiero agradecerles a ustedes, también a Fernanda, que no se encuentra en este momento, pero le mando un gran saludo y abrazo. Espero que se recupere pronto y que pueda estar acompañándonos. Y en esta ocasión voy a ponerles, para despedirme, una canción igual de Anémona, de esta parte del Doble Knockout, que se llama Menos 10 metros sobre el nivel del mar, que es muy buena, muy bonita. Ella estuvo en algún momento aquí también y nos contó de dónde nace toda su propuesta, y quiero que ustedes también la escuchen. Es buena música, es una música bastante llevadera. Y aquí en Al Son del Pop, que es lo que te encanta, quiero decirles que sigan junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vienen los compañeros de Frecuencia Eslabón y conmigo será hasta la próxima semana. Mi nombre es Adolfo Guevara y siempre es un gusto, placer enorme estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana en Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya no somos.